Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Hoy vamos a dedicarle este programa número 80 a esta estación que acaba de entrar, el otoño, con este magnífico estándar que es Autumn Leaves, que creara en su momento, entre otros, Joseph Kosma en los años 40. En este caso vamos a escuchar 13 interpretaciones y la primera de ellas es interpretada por Nara Mouskouri, esta famosa cantante de origen griego. Swept out of sight, the words that you've said have come true. Autumn leaves fall and I'm swept out of sight, so are the memories of love that we knew. The winds of forget blows them into the night of regret. The song that you so often sing is echoing, echoing, yeah. By the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Days grow long and soon I'll be a winter song, but I miss you most of all, my darling, when all to fall. Nana Mouskouri y Otto Lips da paso ahora a All Purpose Jazz. Con este también Otto Lips, una versión más corta, pero centrándose en el estándar en sí. Bien, sigues en Confidencias en la Madrugada, sigues aquí en el inicio del otoño, esta temporada, esta estación, la cual empieza los días a ponerse más cortos, las noches más largas. Quizás nos guste más, pero no nos parece la misma sensación que la noche de verano, ¿verdad? Con esa noche de verano calurosa en la que te pones a reflexionar, la noche del otoño tan fría, no puedes observar el ambiente, no puedes mirar la luna directamente con el frío. Bueno, pero con estas canciones entraremos en ambiente. Piotr Yordanov con este Otto Lips también. Vamos a ver cómo suena. Thank you. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Y ahora seguimos con Autumn Leaves, pero con Al Conn y Shorty Rogers. Shorty Rogers, un famoso artista de jazz en esta clave de jazz. Vamos a ver cómo desarrollan el tema, porque en el jazz, como ya sabéis, se desarrolla el tema, después se crea un poquito de improvisación, un juego de compases entre una parte y otra de la banda, y después repiten el tema. Thank you. Y ahora después de escucharlo en clave de jazz, en clave crooner, digamos, femenino de divas, vámonos con Stéphane Grappelli y Menunin, con este también del tema, pero en clave de violines. Vamos a ver cómo suena en clave más clásico. De esta interpretación clásica de Grappelli y Menunin pasamos ahora a Bob Berg, el gran Bob Berg que falleció hace unos 13 o 14 años aquí nos ofrece esta versión propia del Autumn Leaves en el año 1990. Suena muy bien, siempre la hemos puesto aquí en Confidencias y nos gusta mucho recordarla. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y bueno, si te parece una versión muy contemporánea, digamos, la de Bob Berg, pues podemos escuchar la versión clásica de Outer Lips, interpretada por Ted Heath y su banda. Thank you. Y volvemos otra vez al sonido moderno con Stanley Jordan, este bajista. Stanley Jordan nos ofrece su versión personal de Otto Lips. Thank you. Y también nos ofrece otro lips Amanda Brecker, la hija de Randy Brecker, uno de los componentes de Brecker Brothers. Nos ofrece este otro lips también, la Field Mort, las hojas muertas. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions doux les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. des amants désunis. Les pas des amants désunis. Y ahora, después de escuchar a Amanda Brecker, nos viene Edith Piaf, también una clásica de los años 50 de la música en francés, con este Autumn Leaves. Autumn Leaves. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when all start to fall. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Y no será la única artista femenina que tengamos aquí, además de haber escuchado dos o tres anteriormente en Confidencias, porque después de Edith Piaf viene Joan Baez y su versión personal también de Autumn Leaves. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Les feuilles mortes se ramassent la pelle. Para finalizar este especial Autumn Leaves, esta especial entrada al otoño, en Confidencias en la Madrugada, en rfc.es, vámonos con Johnny Mathis y Patricia Cass. Johnny Mathis primero, con su versión personal de Autumn Leaves. Y ya para finalizar, Patricia Cass cierra con broche de oro, con broche de diamantes, este especial Autumn Leaves con su versión personal. Se ramasse à la peine Le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kiss. Bien, aquí hemos escuchado este especial Autumn Leaves para entrar en el otoño con buen pie y para disfrutar de la buena música aquí en rfcradio.es, donde la buena música no termina a las 24 horas del día, lo mejor de la mejor música de los últimos 25 años, y nosotros volveremos mañana a las 12 de la noche. Confidencias en la madrugada, se despide para Ciego.